pendejo. We'll be right back.

tiene trascendencia en todo el país. Desde Andrés Chazarreta, Acosta Villafañe, y ella también.

I'm thinking about the things you do. I'm gone.